los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado. Y cuando nos dimos cuenta, ya todo estaba acabado, y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Bienvenidos a Hijos de la Tierra en esta emisión número 78 de este programa semanal socioambiental dedicado a las luchas y las resistencias socioambientales de México y el mundo. Y bueno, pues el día de hoy tenemos bastante información preparada para ustedes, pero antes de platicarles brevemente qué es lo que vamos a estar escuchando en esta emisión, vamos a compartir con ustedes las distintas formas en que se pueden comunicar con nosotros. Para empezar, están nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@riseup.net y programahijosdelatierra@gmail.com. En el Facebook nos pueden encontrar como Hijos Espacio de la Tierra Todo Juntos, y también en el Diáspora como Hijos Espacio de la Tierra Todo Junto, y en el Twitter como @hdelatierra. Y bueno, pues los invitamos a revisar nuestro blog, que es hijosmadretierra.blogspot.com o .mx, en donde ustedes pueden revisar la información, los programas pasados, los programas especiales que hemos hecho a través de la historia de este programa, y también nos pueden descargar. Así que bueno, pues esta invitación para que ustedes conozcan el material de Hijos de la Tierra. Y bueno, pues ahora vamos a platicar sobre qué es lo que vamos a estar escuchando en este programa. Sí, en este programa número 78, en nuestro resumen socioambiental nacional, vamos a tener en Oaxaca un pronunciamiento por los hechos de violencia en San José del Progreso. También hay el problema de un derrame petrolero. Bueno, y aquí Pemex está regateando a las comunidades afectadas por la reparación de daños. También, bueno, aquí esta fue en la parte de la costa de Oaxaca, aquí entre Pemex y Profepa y, bueno, Greenpeace, ¿no? Tlaxcala tendremos la contaminación en el río Atoyac, un problema ecológico y sanitario. También tenemos información de Gaia, prefiere Proespa defender a Cemex que al medio ambiente. También en nuestro resumen semanal, este fin de semana en Michoacán se dio inicio a la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, Región Michoacán. Información de Baja California Sur, vuelve un nuevo proyecto en Cabo Cortés, ahora, bueno, con otro nombre. En Oaxaca, UABES rechaza creación del parque eólico en la isla de Pueblo Viejo. También tenemos que en cuestión internacional, en Perú, el gobierno suspende el proyecto de Cajamarca en la parte de Ecuador. El defender la vida puede costar caro, pero es necesario. En cuestión mundial, continúan los deshielamientos en el Ártico y se ha denunciado que están en un mínimo donde se pueden llegar a más cuestiones con graves consecuencias. También en la Jornada Internacional en Defensa de las Semillas tendremos información y una entrevista a los compañeros de Tepoztlán en el evento que se dio hace unos 15 días. Vamos a escuchar esta entrevista que se le hizo a compañeros que están en la resistencia en contra de la autopista que se intenta imponer allá en Tepoztlán y la cual ha levantado pues la oposición de jóvenes y de la comunidad en general. También vamos a tener una entrevista muy buena que le hicimos a Gustavo Castro, que es participante de REMA, la Red Mexicana de Afectados a la Minería, y también participante del M4, que es una coalición contra la minería a cielo abierto, la minería extractivista, en Mesoamérica, es decir, incluye México y Centroamérica. Así que escuchen la entrevista y también vamos a tener como cada semana la agenda y también bastante invitaciones que nos han llegado pues de actividades socioambientales que se van a estar llevando a cabo en estos próximos días. Y bueno, pues en cuanto a la música, acabamos de estar escuchando a Amparo Ochoa con La Maldición de Malinche. Vamos a terminar de escuchar esta canción en un momento. También vamos a escuchar Ska de la Tierra de Bebe, a Camila Riquelme, esta compañera chilena, con la canción Madre Tierra. También a Yowali con la canción Vamos Ya. Vamos Ya. Al padre Teodoro de Ecuador con la canción de Avia Yala. Y a Bob Marley con Concrete Jungle. Así que bueno, pues está bastante buena también la selección de música socioambiental de esta semana. Quédense con nosotros. Vamos a terminar de escuchar a Amparo Ochoa con La Maldición de Malinche y regresamos para empezar formalmente el programa del día de hoy con los resúmenes semanales socioambientales. Así que bueno, pues esperemos que les guste este programa y bueno, pues cualquier cosa nos pueden escribir al correo o al Facebook con sus observaciones. Seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa. Y los llamamos amigos, pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras hermanos del pueblo, oh maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente?